besabas, soñaba que me decías y que en tus brazos dormí. Ay, cosita linda, mamá. Al pie de tu ventanita dorada, te dije cosita linda, mamá. ¿Por qué no me das un beso, mi vida? ¿Por qué no me das un beso, mi amor? ¿Por qué no me das un beso, mi amor?